por una seguridad social integral, estatal, justa y solidaria, unite al movimiento nacional en defensa a la seguridad social. Muy buenos días a toda la audiencia de Catombe. Como todos los lunes nos encontramos en el programa de Juan Monzón. Vaya un saludo para Juan. Los compañeros y compañeras del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social desde Paysandú, acompañando el trabajo del movimiento a nivel nacional, haciendo algunas relevaciones de cómo venimos también proyectándonos en el interior del país, en nuestro departamento y en la región. Vaya un saludo para todos los compañeros y compañeras del movimiento, para toda la audiencia, que les habla Agustina Migliónico. Es un gusto para nosotros y es muy importante tener estos encuentros semanales con todos ustedes, de carácter informativo y de proyección. Antes que nada, estamos en una semana, una semana con mucha actividad, con muchas propuestas, de todo el movimiento sindical en sus diferentes representaciones sindicales, y también del movimiento, recordarles que continuamos con la convocatoria para el miércoles 12 de octubre, la concentración en las puertas del Palacio Legislativo, de cara a la representación del pueblo uruguayo en contra de la futura reforma de la seguridad social. Como ya ustedes lo sabían, se lo hemos compartido, estamos convocando en la ciudad de Montevideo para el día 12 de octubre a las 18 horas. Desde la ciudad de Paysandú se está organizando también la participación y la llegada de diferentes compañeros y compañeras del movimiento que van a decir presente en esta actividad del movimiento, como en otras situaciones también se han ido dando. Es un encuentro de la gente y una manifestación popular en completo rechazo a esta reforma de la seguridad social que viene siendo propuesta por el gobierno de coalición, acompañada por el apoyo silencioso también de quienes tienen representación parlamentaria, la incomodidad, la preocupación y la organización del pueblo para rechazar esta reforma. Sin duda que es una actividad muy importante, no va a ser la única, no es la primera que hacemos y tampoco seguramente sea la última, pero es muy importante para nosotros estar ahí presente en este encuentro de diferentes referentes de todo el Uruguay, sumando a todos aquellos compañeros y compañeras que se están integrando al movimiento recientemente también. Comentarles en lo que tiene que ver a las diferentes actividades que se vienen realizando a nivel departamental. La semana anterior estuvimos llevando adelante algunas reuniones informativas con diferentes sindicatos del departamento. Nos reunimos con el sindicato de FANCAP, los compañeros que también hacemos llegar nuestra solidaridad entendiendo la situación en la que se encuentran. Vamos a estar también, ellos están convocando a una convocatoria en horas de la mañana del 12 de octubre en Montevideo, acompañando y apoyando también esta organización de trabajadores ante una preocupación que viene desde hace años, una lucha que vienen dando. Tuvimos este encuentro para hablar sobre la propuesta del movimiento, sobre la preocupación, sobre cuál es la línea de trabajo. Sin lugar a dudas que hay muchos puntos de concordancia y una proyección de trabajo a futuro también. En esta misma línea nos estuvimos reuniendo también con el sindicato de la FOEB. De igual manera, estos puntos de concordancia que son inevitables, ¿no? Son inevitables cuando nos encontramos entre trabajadores, más allá de las diferentes actividades laborales de cada uno, de la situación específica de cada organización, sindicato o grupo de trabajadores, es inevitable encontrar estos puntos de concordancia que tienen que ver con una propuesta del movimiento alternativa que, entre otras cuestiones, pone sobre la mesa una postura que viene realizando el campo popular, el campo obrero en nuestro país desde hace muchísimos años, como es la eliminación de las AFAP, ¿no? Y ahí, bueno, surge también una reflexión sobre los diferentes momentos históricos en los que el pueblo uruguayo, en diferentes situaciones, en congresos y demás, se tomó la definición de la eliminación de este sistema de las AFAP, viéndolo como completamente negativo, y la apatía, la falta de acción de los diferentes gobiernos que se han dado desde el año 96, donde se instauró este sistema mixto, este sistema privatizador de los aportes de los trabajadores, hasta el momento, lo que tiene que ver a los referentes políticos, no se ha tomado una decisión con relación a eliminar este sistema, siendo completamente comprobable lo nocivo y lo negativo para el futuro de los trabajadores, ¿no? ¿Cuál es este reintegro que reciben los trabajadores una vez acceder a sus pasividades, que es completamente insuficiente por sí mismo, y también sigue siendo insuficiente cuando se hace una comparación con el sistema de seguridad social de BPS, ¿no? Entonces, estas cuestiones, conversar sobre estas cosas, sobre esta decisión, esta propuesta del movimiento inevitable, que es la de eliminar el sistema de las AFAP, como ya lo hemos dicho en algún momento, venimos realizando estos espacios de audiciones, y es algo que se viene diciendo desde el momento en el que nació el movimiento. Que haya o no haya reforma, el movimiento propone un plebiscito para eliminar el sistema de las AFAP. Hoy por hoy sabemos, y es prácticamente cuestión de días, que se presente el proyecto de ley. Cuenta también el gobierno de coalición con los votos para aprobar esta ley y para que se establezca esta reforma. También, por otra parte, está la sugerencia de organismos internacionales al gobierno de turno de realizar y continuar con esta reforma de jubilaciones y pensiones, esta reforma de la seguridad social, por esta y muchas otras situaciones más que se están dando. Creemos que es una cuestión de tiempo, que es inevitable que esto así suceda. Por eso la importancia de la propuesta del movimiento, ¿no? De establecer este plebiscito, de trabajar para este plebiscito, para el 2024, y por eso también este trabajo en la proyección y en la elaboración, en la redacción de una papeleta con el aporte de profesionales a la materia también, una papeleta en la que se establezca la eliminación del sistema de las AFAP, el completo rechazo a toda la reforma propuesta por el gobierno, y a su vez establecer cuáles son las características de la seguridad social que queremos para el futuro. Comentarles muy contentos con esta situación. Estuvimos como cada domingo presente en la feria de Avenida Soriano, en la feria de la Heroica, en este encuentro semana a semana con los vecinos y vecinas del departamento, y son cada vez más los vecinos que se arriman a nosotros, que están pidiendo la nueva información que mes a mes va sacando el movimiento, profundizando y proyectando sobre diferentes puntos que tienen que ver con la seguridad social, con la propuesta del movimiento y con las cuestiones que nos interesa hacer llegar a la gente, hacer llegar de forma clara, práctica, didáctica, como nos caracteriza también los trabajadores organizados en este movimiento. Y son cada vez más los que se arriman y nos dicen, bueno, ya está la papeleta, ya podemos ir firmando para la aprobación de la papeleta. La realidad es que el movimiento ha definido que vamos a esperar a que se apruebe la ley para salir a juntar las firmas para la papeleta. Sabemos que esas firmas están ahí, sabemos que estamos en un momento histórico, como lo hemos dicho muchas veces, que la gente está cansada, que los trabajadores están cansados y entienden como válido esta propuesta que surge del movimiento obrero, que surge del movimiento popular, que surge de la organización de trabajadores y trabajadoras, de jubilados, que se están organizando para tomar medidas en este tema, en un tema tan importante, en un tema que unifica sin duda a toda la población uruguaya, porque esto, como nos lo hemos dicho también en otra oportunidad, no tiene nada que ver con el voto político partidario, con la postura o las definiciones religiosas y personales. El sistema de seguridad social de nuestro país es un sistema tan amplio, tan bien pensado, que tenemos que protegerlo, que tenemos que cuidarlo y sobre todo tratar de mejorar y generar estas condiciones que lo protejan de estas influencias del gran capital en proyección de intentar seguir desfinanciando el sistema de seguridad social, seguir metiendo la mano en lo que tiene que ver al dinero de los trabajadores. Un sistema de seguridad social donde uno de sus principios más importantes y más vulnerados en los últimos años es el principio de solidaridad, solidaridad entre las propias, entre las mismas generaciones y entre generaciones distintas. Cuando nosotros hacemos referencia a esto, estamos hablando de que el aporte de los trabajadores activos es solidario con aquellos trabajadores que hoy se encuentran en pasividad, que han accedido a jubilaciones o pensiones por la vejez, por viudez, ¿no? Y también es solidario con aquellos trabajadores activos que se encuentran en un seguro de desempleo, que fue también uno de los principales sistemas que amortizó la realidad y la situación de muchos trabajadores en plena pandemia. El sistema de las AFAP no cubrió absolutamente nada de las necesidades de los trabajadores en plena pandemia. Y también se está cubriendo la situación de aquellos trabajadores activos que están por una baja por enfermedad. A esto nos referimos cuando nos referimos a solidaridad. Solidaridad entre trabajadores, solidaridad de clase. No solidaridad con un gran capital que lo único que busca es generar mayores beneficios para ellos mismos y concentrar aún más toda la riqueza de nuestro país en pocas manos. Cuando nos referimos a solidaridad y a organización, nos referimos a esto. Seguimos con esta postura también de una apertura al diálogo, una apertura constructiva, una apertura a sumar fuerzas, teniendo en cuenta también la importancia de la acción en el tiempo, ¿no? Comentarles que también los compañeros de Tacuarembó estuvieron reuniéndose con el intendente Lima, que les hizo llegar su interés de reunirse. Muy buenas actividades también se están proyectando en diferentes departamentos. El 13 de octubre también se está realizando una actividad en 33. Vaya un saludo para estos compañeros también. Y estamos a próximamente, tenemos también para el correo de esta semana algunas reuniones pendientes con otros sindicatos en el departamento. Y sin duda que estamos proyectando a la brevedad diferentes actividades dentro del departamento con una amplia participación, como es el interés de nosotros, ¿no? Queremos hacer llegar también un saludo, un cálido saludo y muy importante a los compañeros de ATCS que estuvieron los últimos días del mes de septiembre realizando sus elecciones sindicales. Y tenemos el agrado de comunicarles a todos ustedes que la compañera Karina Sosa es la nueva presidenta del sindicato de ATCS. Vaya un saludo para ella y nuestro reconocimiento también por su constancia en todo el trabajo y la evolución del movimiento. Si será importante todo esto que está surgiendo, todo esto que crece, se desarrolla y se potencia a futuro. Esta participación de mujeres jóvenes y esta voz femenina que se hace sentir que crece y avanza en un campo de lucha social. Así que bueno, un saludo para todos los compañeros y decirles que bueno, que próximamente estaríamos organizando también alguna actividad en Paysandú, recibiendo como siempre a compañeros del movimiento y poder seguir proyectando, avanzando en este trabajo propuesto por el movimiento. Para redondear, agradecerles muchísimo, les volvemos a recordar el tema de la convocatoria para el 12 de octubre a las 18 horas en la puerta del Palacio en la ciudad de Montevideo. Vamos a estar por ahí, sin duda para la próxima semana tendremos novedades sobre esta actividad realizada, cuáles son las actividades, también las reuniones que hemos ido generando a nivel departamental y cuáles son las proyecciones para el futuro. Muchas gracias a todos ustedes y nos reencontramos la próxima semana. Un abrazo grande. Por un sistema de seguridad social integral, estatal, justo y solidario, porque la crisis no la paga el pueblo, decimos no a la reforma. Patrón, esa sombra que tirita tras su red. Hecatombe.